Con esta buena música llegamos hasta ustedes para dar paso a nuestra entrevista de este momento. Ya nos acompaña en nuestra cabina Wilson Sandoval, quien es parte de la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Ellos se encuentran ubicados aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompaña Wilson para hablar acerca de Las Noches de Charango, una propuesta artística que presentan esta semana aquí en la casa desde el 9 al 12 de enero. Wilson, buenos días, bienvenido de antemano, un fuerte abrazo para este 2019, cargado de muchas energías, propósitos, éxitos cumplidos. Ese es el deseo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, buenos días, igual para ti, igual para todos, felicidades en este año. Sí, bueno, la Sala de Artes Escénicas del Triciclo comienza este miércoles con este Festival del Charango. Serán 4 días con 4 diferentes artistas, un día cada. Artistas y agrupaciones. Sí, sí, agrupaciones de artistas que se van a presentar, y el domingo vamos a terminar con nuestra feria de emprendimiento y venta de garaje que hacemos cada segundo domingo cada mes. Igual vamos a comenzar con eso. ¿Cómo les fue a ustedes en el 2018 antes de entrar con Noches de Charango? Ah, o sea, nos fue muy bien, o sea, no podemos quejarnos, es como todo, los altos y bajos, pero ha sido grandioso la experiencia, experimentamos otras posibilidades para que el público venga al teatro, en cierto modo nos ha dado resultados, o sea, esta generación de público. Ustedes en la sala, generalmente, un poco me atrevería a señalar, la dinámica ha sido a lo largo del año presentar diferentes actividades teatrales con formato pequeño, debido a la sala, que es bastante es pequeña, acogedora, y agosto se viene algo con el Quito Tiene Teatro, participan ustedes de ahí, también son parte de los talleres vacacionales que suelen realizarse ahí, y demás diferentes eventos. ¿Se mantuvo esa dinámica en el 2018? Bueno, en el Quito Tiene Teatro no participamos este año. ¿En ese no participamos? Porque teníamos otra dinámica más interna grupalmente. Uh-huh. Pero este año vamos a ver cómo caminan las situaciones. Por lo pronto, o sea, la agenda de las actividades del Triciclo ya comienzan esta semana. De allá tenemos marcado grupos que ya comienzan a llamarnos para presentarse en nuestro espacio. Es un espacio, como dijiste, es un momento acogedor. Entran 30 personas, no es para más, es muy íntimo. Bueno, el año 2018 experimentamos un poco más con la cuestión de música en nuestro espacio. ¿Más musical? Tuvimos actividad musical mucho más amplia también. Obviamente el teatro es la prioridad, ¿no? Pero tuvimos música, pasillos, hubo desde encuentros de tangos, hubo un homenaje a Chabuca Granda, sí, uno. Antes de entrar a Navidad hubo de nuevo un concierto de boleros, o sea, en intimidad, y al final del año hubo unas presentaciones muy teatrales, ¿no? Fue más. ¿Ustedes ya qué tiempo van como grupo independiente aquí en la casa? Como grupo independiente aquí en la casa llevamos 8 años. ¿8 años? Sí. O sea, arrancaron en el 2011, por ahí. Sí, por ahí más o menos. Por ahí más o menos. Porque de allá vamos aquí arriba en la... en el auditorio que es de la biblioteca. Jorge Carrera Andrade. Sí, sí, ahí estuvimos como así también. Otros 8 años. No, unos 3 años estuvimos ahí hasta que nos tocó salir, bueno, por las circunstancias. Buscamos y bueno, llegamos a ese rinconcito donde estamos que le volvimos vital y grandioso, ¿no? Bueno, ustedes también están ahí acompañados de otros vecinos, Frente Danza Independiente, Teatro del Gallo, otros grupos independientes de ahí. Sí, claro, estamos con la 010, el Teatro del Gallo, la Mariana de Jesús y la Sala del Triciclo, obviamente, atrás de la Demetrio Aguilera Malta, ¿no? La Sala de Artes Escénicas del Triciclo es un espacio que mantiene siempre, digo, en el eslogan, la actividad. Si a usted le gusta el teatro, el Triciclo siempre los jueves, viernes, sábados mantiene la actividad, venga, y al mismo tiempo nos apoya y ve otra alternativa de pasar su tiempo, por último. Bueno, eso es importante. Yo sí he podido evidenciarlo en algunas ocasiones, en horas de la noche. Se puede observar que gente entra y sale por la entrada de la sala de Metro Aguilera Malta. Sabemos que a veces no hay programación en ese espacio, pero conocemos que detrás de la de Metro Aguilera Malta están estos otros grupos que siempre tienen algo para presentar desde distintas disciplinas artísticas. Ahora ¿van a abrir ustedes entonces este 2019? Como tú le señalabas, con música, con charango. ¿Cómo fue la preparación de esa producción? Bueno, ya hace unos 2 meses atrás estuve con Norberto Fuentes, que él es el mentalizador de este evento. Entonces me propuso para presentarle un espacio. Le dije, mira, es un espacio pequeño. Entonces él aceptó y bueno, invitó a los otros 3 artistas, aparte que él también se va a presentar. Y a la larga entonces estuvimos en contacto hasta que llegó el momento de lanzar. De ponerle fecha y todo, sí. Y ahora arranca, ¿no? Ajá, y se arranca el día miércoles a las 7:30 de la noche. Y pero la idea es solo charangos, vamos a tener grupo, solistas y grupos. Sí, hay 2 grupos y 2 solistas que van. Sí, es del charango, específicamente relacionado a la música con el charango. En esta ocasión, y vamos, entonces se trata de conciertos, ¿no? Sí, son conciertos y al mismo tiempo a ver en el medio charlas, o sea, de que se trata de instrumento. Un poco de historia, diálogos. Sí, diálogos que si la gente se anima se va a formular, ¿no? Como una especie de quórum, sí. El charango es un instrumento andino, sin embargo, no ha tenido mucho protagonismo en nuestro país, tal vez de Ecuador para abajo, más en Perú, en el caso Bolivia, de Bolivia, sí, con mayor presencia, ¿no? Acá, ajá, me parece que la guitarra, el requinto tiene mayor espacio. ¿Qué esperas tú con este tipo de propuestas hacia el público? ¿Qué esperas? Bueno, primero, hacer este tipo de propuestas también es como dar otra alternativa, ¿no? Para generar al público que le gusta venir a ver espectáculos artísticos en un teatro, y además en un teatro íntimo, como lo llamo. Aspiramos, yo he visto, hay mucha gente que le gusta la formulación de este instrumento, que aparte de ser pequeño es dulce, ¿no? Uh-huh. Es muy dulce, entonces. Sí, varias cuerdas. Son como 24 o algo así, no estoy tan metido en la situación, pero es como darle esa dulzura a la alternativa en lo musical, para que el público también se deleite con esto. Entonces, como dije al principio, van a ser 2 grupos y 2 solistas que van a estar, uno cada día. Si es que si quiere estar los 4 días, no hay problema. O sea, se va a divertir mucho y va a complacerse. Es como la música que presentamos en nuestro espacio, siempre digo, es como darle esa imagen de lo que se del desvalor que está teniendo ahora la serenata, ¿no? Que yeah, antes se era muy muy común dar las serenatas, entonces cada vez se está perdiendo como este encuentro, ¿no? Entonces en nuestro espacio le estamos dando como esa dinámica. O sea, es un espacio pequeño y usted siente que es su serenata. Ah, más personal. Ajá, más personal. Personalizado. Sí, es personalizado porque está ahí, sí, todo. Perfecto, esta propuesta ustedes estarán desde este 9 hasta el 12 de enero. ¿En los horarios? De las 19:30 es para todo público, ¿no? Y bueno, y también para terminar esta semana y comenzar con broche de oro, como digo, el día domingo vamos a hacer nuestra feria de emprendimiento, ah, de, sí, de garaje, que realizamos cada segundo domingo de cada mes, también como buscando esta otra alternativa de que la gente conozca nuestro espacio, o sea, directamente. Entonces siempre estamos como inventándonos con mis compañeros actividades, ¿no? Que obviamente las presentaciones de obras teatrales, escénicas, de todo índole, ya sea comedia, tragedia o drama, están en el triciclo. Ustedes, este domingo sería ya la primera feria. ¿Hace cuánto tiempo están con...? La feria también ya la venimos haciendo ya Ya más, ya van, vamos a, de, creo que encaminándonos al cuarto año ya. Al cuarto esto. Año. Sí. ¿Y ustedes con quiénes trabajan para llevar adelante este tipo de ferias? O sea, siempre es como una propuesta, ¿no? Que se les hace, mi compañera la Sabrina Jaramillo es la que está más encargada de lo de la feria. Ya. Y es como esa propuesta también de buscar alternativas, estoy redundando mucho en esta palabra, pero sí es alternativas para... O sea, la gente que crea, ¿no? Crea y quiere exponerle. Entonces, este evento también ya tiene como un encaje porque hay gente que ya sabe que siempre el segundo domingo de cada mes o haya actividad en la Casa de la Cultura completa o no, siempre estamos nosotros ahí. Yo he tenido la oportunidad de estar por ahí en esa feria y bueno, evidentemente sí se puede observar la cantidad de ofertantes como también del público que llega a buscar o dejarse sorprender por algún elemento que encuentre en esta feria. Pero ustedes entonces están trabajando con personas que están poniendo a disposición del público objetos en este denominado venta de garage, como también con artesanos. Sí, sí, o sea, le fusionamos, ¿no? La venta de garaje, que es un punto que siempre hemos venido nosotros moviendo, o sea, es como también volver a esta cuestión del trueque, del reciclaje. Una economía que, alternativa, ajá, alterna. Que a veces se tiene mal entendido, ¿no? Cuando le cambiamos al mercado de pulgas porque piensan que pulgas es la basura y no es así. No es así, o sea, son cosas de segunda mano que son utilizables todavía, que a veces resultan ser seminuevas. Uh-huh. Hay objetos, obviamente hay ropa, se encuentra, si usted busca, como digo, se va a encontrar con cosas que a veces se va a sorprender, ¿no? Siempre me voy a quedar con la imagen que hasta telescopios un día fueron a vender. Ah, telescopios. Sí, o sea... entonces fue como que... ¿Cuáles han sido las cosas más, no sé, llamativas o raras que hayan pasado por esa feria? Dicen el telescopio, ajá, ¿no? Vendían... recién hace 2 meses hicimos solo de... o sea, vinieron a vender full de esta... de cosas de montaña. De personas sí, andinistas. De andinistas fueron. Entonces siempre hay esa... alternabilidad, ¿no? Que también es sorprendente, o sea, la venta de garaje es un todo, igual. En este caso, más o menos, ¿cuáles son los tipos de los elementos que se encuentran? No sé, libros, ropa, artículos. Sí, artículos ya sean de casa, artículos de oficina, obviamente la ropa, ¿no? Y el intercambio o la venta también de películas, de libros, o sea... Un todo. Es lo que podremos entonces observar este domingo, la primera feria de... ¿Cómo le denominan ustedes? ¿Feria? La feria de emprendimiento y venta de garaje del triciclo. Así le es lo que tendremos entonces. Feria de emprendimiento y venta de garaje en el triciclo. ¿Desde qué horas estarán ustedes? El domingo es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Uh-huh. Vamos, venga, si siempre digo, si quiere pasar el tiempo, venga. De pronto se anima y no es obligatorio tampoco si usted desea compra, si no viene y se da una vuelta por último. Claro, va, revisa un poco. También tenía la inquietud, ustedes arrancan con esto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el público puede asistir de forma libre, pero otro tipo de personas que también tengan algún tipo de elementos que quieran ofertar en este día, ¿lo pueden hacer? Sí, esto es una coordinación, como digo, con mi compañera la Sabrina Jaramillo, que ya está a cargo de la feria. Tendría que contactarse con la Sabrina Jaramillo. Entonces ya le da unos parámetros que no son nada del otro mundo. Entonces ahí vas a ser parte de nuestra feria. Y así. Sí, la gente está interesada en participar. No sé, ¿algún contacto de Sabrina o tal vez fanpage del triciclo? Sí, buscarnos en los Facebook, el triciclo Sala de Artes Escénicas o Wilson Sandoval. Y ahí van a encontrar toda la dinámica, ¿no? Entonces, como digo, iniciamos con este encuentro del charango más la feria del triciclo y vamos también a comenzar este año, estoy promoviendo para nuevamente entrar a nuestro taller permanente de teatro que van a ser ¿Cuándo arrancan ustedes? Ese voy a arrancar el lunes 4 de febrero. Entonces estoy haciendo la publicidad, que es un taller permanente. Con eso quieren mantenerse en 2019. Ajá. Y bueno, va a ser los lunes miércoles de 4 a 5 y media. Pero también me han pedido que abra una oportunidad de hacer los días lunes un intensivo que voy a hacerle de 6 a 8 de la noche. Requisitos para las personas que quieran ser parte de este taller. ¿Cómo solo igual contactarse a nuestras páginas de Triciclo Sala de Artes Cínicas o de Wilson Sandoval y de ahí va a encontrar los teléfonos o nuestro Gmail, que es teatroelviaje@gmail.com, que siempre estamos mandando la información. Cada lunes siempre ya estamos mandando la información de las actividades que realizamos en nuestro espacio. Todo esto, el taller será desde febrero, ¿no? Sí, el lunes 4 de febrero está. ¿Y tú lo dices permanente para el 2019? Sí, es permanente, o sea, siempre digo, el pensum dura un año, pero siempre es progresivo, ¿no? O sea, avanza, hasta llegar a un punto de equilibrio teatral y corporal, ¿no? Porque entramos a la expresividad. Y eso hace que tenga otro módulo. O sea, la paradoja está en decir, quiero actuar. Entonces ahí se descubre que el teatro más que actuación es vida, ¿no? Porque es vivo, digo yo. Esta también ha sido otra característica del Triciclo, ¿no? Tener a la par de ser un propulsor de esta feria de emprendimientos, espacio de recreación lúdica con los cursos vacacionales y por supuesto la exhibición de obras de arte, de teatro como música, también tienen ese lado de educación, de pedagogía del teatro. El 2018 también lo mantuvieron. Sí, bueno, la parte pedagógica a mediados de año ya presentamos la muestra final y bueno, le dejamos como descansar para iniciar este año nuevamente, arrancar con toda esa fuerza, ¿no?, del 2019. ¿Cuántas personas han sido parte de esta propuesta educativa? Chut. Sí, algunas. Sí, son... ¿Qué? No podría dar un número exacto, pero han pasado mucha gente que pasa por nuestro espacio. ¿Y qué sucede luego? Después de darle este guiño al teatro, ¿se quedan en el teatro? O sea, claro, nuestro afán es que no es que se queden directamente, o sea, porque cada quien decide, ¿no? Al mismo tiempo, pero es como, tiene que ver con la creación de públicos hacia y para el teatro, o sea, para que vayan a ver los espectáculos escénicos, teatrales, que es lastimosamente un poco decaído, pero seguimos dándole la fuerza. Y como digo, siempre para nosotros es una felicidad, porque amamos lo que hacemos y por eso seguimos. Amigos, yo les quiero recordar, estamos aquí en entrevista a través de 100.9 FM y 940 AM. Nos acompaña Wilson Sandoval, él es de parte de la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, uno de los espacios independientes que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos haciendo entre una y otra cosa un repaso sobre la programación de Noches de Charango. Conocemos cómo les fue en el 2018, perspectivas del 2019 y por supuesto también esos objetivos que ellos tienen en cuanto al tema profesional del Triciclo, como también hablar un poco sobre el personal. Y para eso ya nos vamos con Wilson, que nos comente, ¿2019 también se viene el casting? Sí. ¿Se viene el casting también? O sea, sí. Siempre digo, a veces... Lo aclaramos un poco al público, ¿no? Casting es un trabajo escénico. Es una obra teatral, sí, el casting, porque el año pasado hubo confusiones, pensaban que era un casting para... ¿Alguna teatral, obra? Teatral o a obra, o incluso pensaron gente que era un casting para algo visual. No, la obra se llama... El casting es de esas experiencias que, bueno, yo tuve en esto y descubrí... que en los 20 años que hago teatro no sé hacer un casting. Entonces, a través de eso, comencé a escribir, comencé a hacer la dramaturgia, y comenzamos a hacer la puesta en escena, y bueno, salió algo loco de ahí. ¿Este 2018 tuviste algunas temporadas? Sí, del casting tuve... relacionando las dos obras que tengo... Estuve haciéndole Cómo Matar un Recuerdo y el casting a la par. Pero este año igual voy a presentar, porque es una obra que, o sea, se piensa que ya la ha visto todo el mundo, pero no es cierto. En Quito somos 3 millones o más de 3 millones de, y la otra vez calculaba, creo que el 0.001% la ha podido ver. ¿Y a qué tiempo la tienes en escena? Esta obra la estrené hace 2 años. Dos años. Bueno, yo estoy buscando en este tiempo, una de las metas que tengo escena es viajar con esa obra. Eso del país. Sí, es una de las metas que tengo. Y bueno, ahí lo estamos buscando. Estamos buscando relaciones para ir a festivales internacionales para presentar el casting fuera. Ahora, generalmente cuando hablamos de teatro, es una arte escénica viva, porque ustedes lo desarrollan sobre el escenario. No existe una postproducción, digámoslo, cuando estemos ahí. El público lo que observa es el en vivo real completo. Para este caso, ¿tú has ido un poco modificando este casting? Sí, o sea, y siempre en el camino se va alimentando ciertas cosas que tal vez son mejores o tal vez cosas que toca sacarlas de la obra. Entonces, siempre decimos, para nosotros siempre es la primera vez presentar la obra, nunca existe la segunda, siempre es la primera vez, cada día que estamos en escenario y todo eso. Entonces, claro, el teatro en este punto es porque es la vitalidad que se le va estructurando, ¿no? Para lo real, porque es en vivo. Y si ahí me equivoco, no puedo decir como en lo visual, corte, alto, para volver a hacer la escena. Borramos, editamos y ya. Acá es una estructura que va directo, comienza desde 0 segundos hasta los 45 minutos que dura la obra. ¿Y te ha pasado quedarte en blanco? Bueno, tengo una experiencia de hace años atrás que me pasé en Bogotá con otra obra y pues es una cosa seria, ¿no? Porque pero ahí está el trabajo de los años, las técnicas, la improvisación, claro, hace rato. Claro, el día a día que estamos, porque el día a día que ensayamos es para estos casos mismos. Entonces nosotros partituramos la obra. Entonces estuve en La Mama de Bogotá, me pasó hace unos 11 años que me quedé, pero es como en blanco y no sabía si reaccionar hacia adelante o retroceder. Claro, es como que todo el mundo sí, se imagino, te viene, claro. Y bueno, al segundo decidí seguir. Y creo que fue la opción más acertada, ¿no? Porque claro, retroceder no se puede. No se puede. Puedo decir. Una vez subido al escenario. Ya no puedes. O sea, ya. Va de largo. A romperte el alma, la vida. Y entonces, esas estructuraciones es por el día a día, por eso todos los días nosotros ensayamos, investigamos y desarrollamos, ¿no?, nuestra actividad, tanto en la creatividad, tanto en la dramaturgia y entrando al guión, porque todo tiene un porqué, ¿no? El guión de luces como el guión escénico. Uh-huh. Bueno, nosotros esperamos en este 2019 tener la oportunidad de que se vaya a el casting a cartelera, entonces del triciclo, sí, o como tú lo señalas, fuera. Sí, es una de las metas de este año, pero tampoco es que me voy todo el año. Normalmente es siempre una semana nomás de eso que se sale, ¿no? ¿Y a nivel nacional por dónde has estado con esas obras? O sea, con el casting todavía no he tenido la oportunidad de sacarla a nivel nacional ni internacional, siempre ha sido aquí al nivel de Quito. La obra anterior, Como matar un recuerdo, esa sí tiene una trayectoria tanto nacional como internacional, que igual, o sea, es una obra que la tengo ya más de 8 años y le sigo promoviendo. ¿Ese es de tu autoría? Sí, es de autorías personales, pero grupales también, que mis compañeros también entran en el apoyo, ¿no? Sí, que en el aporte que tenemos conjuntamente. Este año tengo también la idea de voy a remontar una obra, aspiro que para mayo relanzarla, que se llama Ojos de Vidrio. Voy a hacerle monólogo porque era grupal, era de dúo, ¿no? Entonces, como no resultó el dúo, entonces voy a hacerle monólogo. Uh-huh. Es una obra también que fue nuestros inicios cuando ensayábamos aquí arriba. Acá arriba la montamos y esa nos dio la oportunidad de dar una gira internacional igual. y no, es una obra que, bueno, por las circunstancias del otro compañero que estaba en ese entonces conmigo, tuvo que salir. Entonces de ahí se ha quedado en el cajoncito, pero el corazón me está llamando a rehacerlo. Entonces voy a retomar y voy a remontarle la obra. Igual es una sorpresa, es una obra que habla de los sexos, ¿no? Es una obra que habla las historias de los sexos. Y no tiene que ver nada con esta relación de ofender o de criticar, no, no. Son historias de dos personajes. Entonces, bueno, les dejo ojos con de eso. Ojos de vida, les dejo con esa inquietud para que estén atentos igual a nuestros espectáculos. Wilson, tengo para el público, generalmente el público a veces termina por adaptarse a las diferentes propuestas artísticas que generan ustedes, ¿no? Desde las diferentes artes, desde las diferentes disciplinas, pero para ti como actor, ¿cómo sientes esta última tendencia del teatro en el cual ya se puede, es más bien ya muy evidente que las ofertas de teatro siempre están yéndose al formato pequeño, con uno o dos personajes? Cuatro ya es exagerado. Ya no podemos observar esas grandes obras de teatro donde habían más personajes. Tú me hablas del escenas. Microteatro, de lo que está de moda ahora, el stand-up comedy. Stand-up comedy, o sea, también. Con mucho respeto, el stand-up comedy es algo que no me gusta. Tiene una relación diferenciada desde mi punto de vista personal. Bueno, las obras cortas se han ido recreando porque hasta cierto punto es por la generación de los públicos, ¿no? Si no van al teatro, entonces busca montar una obra corta para promoverla en cualquier espacio, en espacios no convencionales que le denominamos nosotros. Con escenografía pequeña, todo. A veces, una gran parte a veces de cine en escenografía, sino solo el actor o la actriz. Uh-huh. Sí se ha ido un poco como, bueno, reformulando, ¿no? Hay las obras de gran formato que le denominamos. Sí, esto yo no les llamo microteatro, para mí son obras cortas. ¿Por qué? Bueno, desde nuestra experiencia, las obras cortas son, ¿cómo es? Se me fue la palabra. Es como la estructura de la obra grande y sacarle un pedacito. Un episodio. Sí, un pedacito. O sea, y de ahí presentar en escena. Entonces, es lo que me pasó en diciembre, que fui a presentarme en una cena por Navidad, que me invitó un amigo. Uh-huh. para esta editorial, Don Bosco, perdón que diga el nombre. Entonces, espectacular, porque me tocó recortarle y hacerle una escena corta. Y eso también deja como o confundido o les deja con esa cosa de que ahora sí quiero ver la obra, entonces estoy en esa expectativa de que tal vez este fin de mes presente esa obra para que las personas que vieron en corto vengan al teatro a verla completa totalmente. Pero eso te digo, para el público, creo que el público se termina a veces adaptando por el trabajo que le presenta. Pero para ti, ¿cómo te sientes saber que tienes un texto, una obra y sacas un episodio? ¿Te quedas, no sé, un sentimiento de que te falta más, querías ir más allá o claro, te adaptas? Sí, sí, sí, claro. En las situaciones que sería grandioso que vean toda la obra y con la infraestructura tanto escénica como las luces, ¿no? Porque tiene otro formato, o sea, tú vas al teatro y con las luces te da otra idea, te causa otra sensación, otra imagen. Uh-huh. Cuando las obras son adaptables para espacios no convencionales, pierdes esa figura también. O sea, obviamente tú estás haciendo la función, pero es como ponernos aquí ahorita y ponerme a hacer la obra. Entonces tiene otro formato también. O sea, igual no se pierde la estructura de sensaciones, de imagen, ¿no? Uh-huh. Pero son así. Al final es grandioso también experimentar estas formas, ¿no? Tanto convencional como no convencional. Bueno, así ustedes de a poco van dejando miguitas de pan en este tipo de trabajos de pequeño formato. Te quedo muy agradecido, Wilson. Vamos a recordar al público, este miércoles arrancan ya ustedes con Noches de Charango. ¿Nos recuerdan los horarios? Bueno, este miércoles 9 arrancamos ya con los eventos del triciclo, con Noches de Charango. Va a ser miércoles, jueves, viernes y sábado a las 19:30. Cada día hay un artista diferente, ¿no? Uh-huh. Nada, les invitamos a que vengan. Comencemos el año con arte. ¿Los costos a cuánto están? El precio está a $10 general. ¿Y lo quieres en el mismo momento o aparte? Nos está resultando esta cuestión de reserva, ¿no? Si quiere usted venir y no puede venir a comprar al teatro antes, puede entrar a nuestras páginas o llamarme al 098-73-78-745 y me reserva el boleto. Como les expliqué hace un momento, el espacio es pequeño, es solo para 30 personas cada día. Y el domingo nuestra feria de emprendimiento y venta de garaje, que igual, esa sí es entrada libre, venga también a pasar un ratito el tiempo con su familia. Tal vez se encuentra con algo que nunca lo pensó. A tener sorpresas, buenas sorpresas entonces, la feria desde las 9 de la mañana. Queremos agradecer a Wilson, exitoso 2019 entonces, Wilson. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme.